tuvo lugar el día 12 en el Palacio de Estudio del Pueblo de Pyongyang el Seminario Nacional sobre la Protección y Cuidado de Marismas y Aves Migratorias de la Costa del Mar Oeste de Corea. Participaron los funcionarios de las unidades relacionadas, como el Ministerio de Protección Territorial y Ambiental y el Comité Central de la Federación de Protección de la Naturaleza de Corea y los miembros de la Federación Internacional de Protección de la Naturaleza, la Organización Cooperativa para Trayectoria de Aves Migratorias Este de Asia Oceanía y la Fundación Hans Zeidel de Alemania. En la ocasión, se enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la protección de aves migratorias relacionada estrechamente con la existencia y el desarrollo de la humanidad. Y hubo las explicaciones sobre las marismas de la costa del mar oeste de Corea, que son un buen hábitat para las aves migratorias.